soy Vero, Verónica Berbero. Háblanos de alguna ocasión en la que la voz de una persona haya sido determinante para relacionarte con ella, con la persona. Bueno, pienso... más que una ocasión en particular, un poco más en general, por lo general los acentos es algo que me atrae bastante. Cuando escucho una persona que habla lo más diferente a mí, me interesa. Pero sí también, un poco pensando en la pregunta de Constanza, sí me sucede que me genera un poco de rechazo las voces que son como muy fuertes, muy altas. Yo tiendo a hablar más bien bajo y a veces cuando me encuentro con una persona que habla muy fuerte es como que me genera una cosa física que no puedo, y como que intento guiar, como llevar a la otra persona para llevarla a un nivel como a ver si podemos encontrar un punto intermedio. Y eso a veces es determinante, como que si la persona habla demasiado fuerte o con un tono o como de bastante imposición, eso me impide continuar una conversación.